En el programa de hoy escucharemos las grabaciones inéditas de Francisco Franco duchándose, realizadas en secreto por su mayordomo y que han salido a la luz pública esta semana. Carmen, tráeme champú que se me ha acabado. En unos momentos. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. La policía no es tonta, esto es un tópico, pero cierto en la mayoría de los casos. Hoy lo demostramos en Ramón. Centramos nuestra atención en la última evolución del cuerpo de policía. Concretamente, hablamos de una iniciativa de la policía que pretende utilizar animales que ayuden en las tareas policiales. No va con segundas. Estos animales son monos. Ya se ha puesto en funcionamiento una brigada experimental con parejas policía humano más policía chimpancé. Escuchemos, antes de empezar, un breve informe sobre cómo se ha llegado a este punto. Animales y policía, compañeros de viaje. Los perros policía, y no va con segundas, hacía tiempo que son una realidad. Los perros pueden detectar drogas o explosivos, y no son ciertos los rumores que dicen que para que descubran las drogas, antes deben haberlas consumido. Porque por esta regla de tres, en el caso de los explosivos, estarían reventados por dentro. Los perros policía también pueden mantener inmovilizado a un detenido, o si de alguna extraña manera sirviera para resolver un caso, hacérselos muertos. Pero, ¿y el resto de los animales de la creación? Se ha intentado adiestrar loros, por ejemplo, para escuchar conversaciones entre delincuentes y después repetirlas, pero no ha funcionado, ya que el loro tiende a repetir solo los tacos y palabras soeces y los delincuentes, como todo el mundo sabe, las utilizan mucho. Cuando los loros pasaban el informe, soltaban una retahíla de obscenidades que habrían hecho ruborizar a Eminem. También se han hecho pruebas piloto con cabras, un terreno en el que se ha avanzado más, concretamente en el terreno de la tortura. En las pruebas se cubría la cara del sospechoso con hierba fresca de un pasto y se dejaba entrar en la habitación a un rebaño de cabras que hacía 10 días que no comían. Algún juez purista consideró que el sistema vulneraba algunos derechos humanos, como aquel que dice que todas las personas tienen derecho a conservar su propia cara. De manera que la llamada vía de la cabra también entró en punto muerto. Se hicieron pruebas también con iguanas, koalas, ñus y un mirlo blanco, pero siempre surgía algún problema, hasta que se pensó en los chimpancés que, aparte de tener la cara como de persona, podían vestir uniforme. Así nació la Brigada Experimental Chimpancías. Hoy en nuestros estudios contamos con la presencia del agente Andreas Morralla. Sea bienvenido, agente. Inspector Morralla, si son tan amables. De acuerdo, Inspector Morralla, acompañado por el chimpancé Alfonso. Hola, Alfonso, hola. Tendrán que perdonarlo, está un poco nervioso, sí. Es que nunca ha hablado por la radio. En estos casos, lo que hacemos en el cuerpo es masturbarlos un poco y así se relajan. Ya. Si quiere, lo puedo masturbar yo en un momentito. No, aquí no, mejor. Solo será un momento. No, los chimpancés no aguantan mucho. No, por favor, aquí no lo haga, no. Vale, gracias, como pero, quiera. Vale. Es que yo lo tengo muy bien acostumbrado, ¿eh? Que sí, Alfonso. Vale. Claro que sí. ¿Cómo le ayuda en su labor, Andreas, el mono Alfonso? Por ejemplo, yo escribo la multa, sí. Y él solito la coge y la pone en el parabrisas del coche. O si se me cae la gorra al suelo, pues él va y me la recoge. ¿Se le cae la gorra al suelo muy a menudo a usted? No mucho, pero cuando se me cae, él me la recoge, sí. Y yo continúo velando por la justicia. Uh-huh. ¿Alguna cosa más? Compañía. Sí. Hace mucha compañía. Un chimpancé hace mucha compañía. Más que algunas personas, mire que le digo. Bueno, no parece mucho, ¿eh? Todo esto. Como... Hombre, es que piense que estamos aún en una fase muy experimental. Yo ya sé que en algunas radios se estarán trabajando con chimpancés como técnicos de sonido. Sí, pero sí. Nosotros solo estamos empezando. Vamos probando cosillas. Por ejemplo, mire. El otro día fue él solito a atender una denuncia de un señor que se quejaba del ruido que hacían unos vecinos. ¿Verdad que sí, Alfonso? Sí, que fue él solito. ¿Verdad que sí? Sí, solito. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué pasó? El pobre Alfonso no entendió lo que le decía aquel señor, pero es que es un mono, ¿sabes? Claro, ¿qué quiere? Claro. Le entró de estrés y le arrancó al denunciante todos los pelos de la cabeza. Ah, bueno. Sí, el experimento no salió demasiado bien, pero, por ejemplo, con las borras, Se maneja muy bien. Es ponerle una porra en las manos y... Sí. Esperen, que haremos la prueba. Toma, Alfonso, toma la porra. Bueno. Muy bien, muy bien. Ay. Oiga, inspector Morralla, que pare, que nos destroza el estudio. Que... ¡Mono! Vale. Que pare. Ay. Alfonso, ah. Alfonso, ven aquí, ya está bien. Dame la porra, Alfonso, dame la porra. No, no, a mí no. Ah. Me que es a mí, Alfonsito, que soy yo, Andrea. ¿Le ayudo? ¿Le ayudo o qué? No, no, no, ya está, ya sí. está. Ya, ya la tengo. Ya le he dicho que le hacía falta un poco de masturbación. Sí. Insisto que, en que... Que si no, haga... que no, por que... favor. ¿Cómo le va a hacer ahora una al mono? Vale, no, vale, no. Vale. ¿Cómo, ah. Bueno, vale. Sí. Como habrá podido observar, cuando tiene la porra no discrimina mucho. Pero, por ejemplo, para una manifestación ocupa, pues ya nos va bien. Ya, sí. Oiga, ¿podríamos hacer aquello que hemos hablado antes de empezar la entrevista? Ah, ¿aquello? El... Sí. Claro que sí. Mira, aquí traigo el aparato, mira. Por favor, explique a nuestra audiencia en qué consiste la experiencia, inspector Andreas. Esto es una especie de casco que se pone en la cabeza del mono. Póngale, póngale. Y traduce sus pensamientos al idioma humano, en este caso español. Venga, colóqueselo, si no le importa. Enseguida. A ver, Alfonso, ven, date quieto un momentín. A ver, va, ya está. Venga, conectamos el aparato. Por favor, adelante. Le damos a este botoncito y ya está. Ya me está mirando este tío con aquella cara. Que no me vuelva a masturbar, por favor. Al principio me daba rollo, pero está todo el día con lo mismo. Bueno, a veces esto da algún problema con la traducción, ¿eh? Pero, bueno, dígale algo, a ver cómo reacciona. Hola, Alfonso, ¿qué tal? ¿Te gusta ser policía, Alfonsito? Hola. ¿Quién es este tío? No lo tengo visto. ¿Me querrá masturbar también? Hombre, para variar... Que no te voy a masturbar, te quiero entrevistar, monito. Ahora me apetece comerme un pintalabios. Vale, estos señores tendrán un pintalabios. No, no hay pintalabios. Alfonso, céntrate un poquito, del favor. Mira, es una entrevista... ¿Me hablan a mí? Sí. Are you talking to me? Bueno. Que no se dan cuenta de que soy un chimpancé y no les entiendo. Ay, ahora tengo ganas de ir de vientre. Ay, ay, Andreas, Andreas, por favor, quítele el aparato porque no me parece a mí que vayamos a sacar nada en claro de esto. Se lo quito, sí, se lo quito. Fuera, va. Ni te me acerques, pervertido. No me toques, no quiero que me masturbes. No me masturbes, no, no me masturbes. Venga, va. Ya, ya se lo he quitado. Divertido, ¿eh? Sí, mucho, sí. Pero mucha información, bueno, no hemos sacado tampoco, ¿eh? Es un mono, ¿eh? Ya, ya, que ya sé que es un mono, pero... Vamos. Que no sé qué esperaba, la verdad. Si quieren, si quieren les puedo enseñar un vídeo que me vinieron a hacer de una televisión sudamericana. Pero diga, que esto es la radio, ¿qué me va a enseñar un vídeo? Bueno, bueno, pero se oirán los comentarios, que son muy interesantes. Bueno, como quiera, a ver, deme la cinta. Venga, va, deme. Está en el punto ya, ¿eh? Venga, la pongo, va, venga. Hacer venar a este lindo macaco que ejerce de policía en Barcelona. Se llama Alfonso y su compañero de patrulla, el inspector Andreas Morralla, está muy orgulloso de él. Estoy muy orgulloso de él. Vean cómo le recoge la gorra a su compañero cuando esta le cae al suelo y cómo pone las multas en el parabrisas. Alfonso es muy inteligente. Es casi tan inteligente como una persona tonta. Cuando nuestro equipo estuvo con los dos policías, Alfonso, que no deja de ser un chimpancé, le dio por jugar con el pelo de nuestra reportera. ¡Ay, me es que a veces se pone nervioso. Si me deja en un momento, yo lo masturbo y vuelve a estar como una seda. Ay, qué cosas más curiosas hacen los animales, pues no. Después de la publicidad veremos lo que se puede conseguir si se reúne la cantidad suficiente de restos de uñas. No se lo pierdan. Bueno, yo lo quito esto ya, ¿eh? Sí, pues sí, venga, ya está. Ya está. Es bonito, ¿eh? Sí, mucho. Parece que a Alfonso le gusta mucho arrancar el pelo de la cabeza a la gente, ¿no? Es un tema que le... es una manía que tiene. Sí. Debe ser porque su entrenador era calvo. Y le echan falta. ¿Verdad que sí, Alfonso? Bueno, inspector Morralla, chimpancía Alfonso, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Di adiós, Alfonso. Ha dicho adiós. Es tan mono. Sí, ya. Bueno, audiencia, hasta aquí las últimas novedades en el terreno de los monos policía. No va con segundas. Sigues oyendo Ramón. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Ramón, cada semana en elcansancio.com. Vamos ahora con nuestra agenda de actividades, enfocando todo lo que sería el fin de semana. El fin de semana que viene, el anterior no. Empezamos con cine, película, El Club de los Poetas Muertos, 15 años después. Por fin se estrena, el director es Brian De Malva y recordemos que nos explica la historia de los chicos que aprendieron aquella importante lección vital de manos del profesor John Keating, que interpretaba en aquella película Robin Williams. Nos los encontramos 15 años después, El Club de los Poetas Muertos, 15 años después. Escuchemos un fragmento. Ponme otro coñac, haz el favor. Hola, tío. Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Carpe diem? No me hables de carpe diem. Ya. Estuve en carpe diem durante años y ahora ya ves. Trabajo en el matadero dando muerte a unas vacas que me miran con unos ojitos. Yo también hice carpe diem. Ya. Y ahora me estoy quitando con la metadona. ¿Por qué no nos diría ese tío que estudiáramos para ser hombres de provecho en lugar de todas estas tonterías? Ahí. Al menos gracias a él podemos apreciar la poesía, ¿no? 3 y 2. 5. ¡Por el culo de la inco! ¡Ay, valiente cabrón! Le odio. Chicos, mirad a quien me he encontrado. Muchachos, qué alegría veros. Carpe diem. Hombre. Hola. Capitán, mi capitán. Venga pa' aquí, que queremos saludarle los amigos. ¡Ay, muchachos! Yo os enseñé a amar la vida. ¡Ay! Amantes del DVD, gente sin novia, como sabéis, hoy sale en DVD la nueva versión de la película de Peter Jackson, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, y esta vez se llama La Versión Más Extendida. Es una nueva versión de la primera parte de la saga que se añade a las otras dos que ya había en el mercado. Recordemos, edición normal y extendida, con más metraje. Pues esta nueva versión tiene más metraje que la extendida, llegando a 5 horas de película, con nuevas escenas nunca vistas, como esta en que Gandalf y Frodo llevan el anillo a un joyero para que compruebe su autenticidad. Buenos días, Maese Merlin. Buenos días, ¿qué se les ofrece? ¿Una gargantilla? ¿Un reloj Hobbit Rolex? Venimos, mi amigo, el buen Frodo Bolsón y yo mismo, a consultar vuestra opinión sobre este anillo. Muéstraselo, Frodo. No, es mío. A Frodo, no empieces, que te lo acabo de dar, joder, ya. Perdón, mi buen Gandalf. Véalo, Maese Pepin. A ver, vamos a ver. Déjame morderlo. Es bueno, ¿eh? Este anillo es bueno, pero de los buenos, ¿eh? Esto es bisutería, ¿no? Y es malvado, pertenece a las tinieblas. Vaya que sí, esto es malo. A ver, malo de malvado, pero bueno de calidad. Ah. No sé si me entienden, ¿eh? Malo, pero bueno, siguen. Gracias, querido amigo. ¡Partamos, pues, Frodo, partamos! ¡Partamos, Mago Gris! ¡Parejita! ¿Qué se deja esto? Por todos los seres del inframundo, Frodo, coge el anillo, joven insensato. No te hacía tanta ilusión, pequeño enanito. ¡Ay, sí! ¡Es mío! Fuman demasiada hierba estos hobbits, por Dergamor. En esta nueva versión, en la que hay escenas eliminadas y escenas descartadas e incluso escenas que no aparecían ni en el libro, podemos ver también a José Luis Mir, un antiguo amigo de Gandalf que aparece de vez en cuando y se cruza con la Comunidad del Anillo. ¿Acaso mis ojos me engañan? ¿Acaso no saqué mi buen José Luis Mir, compañero de la mili? ¡José Luis Mir! ¡Hombre Gandalf! ¡Cuánto tiempo, viejo amigo! ¡Sácate un par de farias, caño! ¡Venga! Llevamos algo de premura, ya que luchamos contra el mal. ¡Va! ¡Que siempre ha sido una agonía! ¡Dame cuenta! ¿Cómo te cuidas el pelo, macho? ¡Antójaseme el de una damisela elfa! Con sortilegios, amigo José Luis Mir. Bueno, y con friegas de barro de la charca de Policur. Es que los magos sois un poco mariquitas, ¿eh? Bueno. Una pieza más para añadir a la colección de los amantes del Señor de los Anillos. En total llegamos a 9 DVDs con distintas versiones de cada película. Hasta aquí el Ramón de esta semana. A pasarlo bien. Este programa ha sido patrocinado por... Me siento un poco deprimido. Todos los días cobrando alquileres abusivos no me llena lo suficiente. Sal de tu lúgubre despacho. El próximo viernes, gran fiesta de administradores de fincas, coincidiendo con el 2004 aniversario del arrendamiento del corral en que nació Jesucristo. Apis de todo el mundo vendrán a la mayor fiesta megadance de administradores de finca del planeta. Hola, ¿cuántos inquilinos tienes tú? 11, ¿y tú? También, qué guay, podríamos jugar un partido de fútbol. ¡Yo quiero un canto! Relaciónate con los de tu condición. Concurso de risa terrorífica. Sangre humana para aguantar hasta la madrugada y para animar la fiesta. Los humoristas administradores de fincas del Club de los Apis. ¿Y cuándo vienes? Con que les bajes el alquiler. Madre mía, es que son. Cuando te llaman, oiga, oiga, que tengo una gotera. Encima que tienes ducha gratis. Gran fiesta Megadens de los administradores de fincas el próximo viernes. Sé propietario ahora de tu diversión. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón.